comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com va este dijous? Bé, mira, a la marxa, bé estem. És 30 de juliol de 2015 i així en ta casa, en la 97.7, arrenquem un dia més per compartir, si pot ser, de bon rotllo, que és el que hi ha en València Abierta. Tenim un programa molt xulo, molt molon, hi haurà de tot. Anirem a Cullera per a contar-vos que planten falles en agost. Sí, sí, és una... Podeu veure falles en agost, és una cosa. Ara us contarem. Bueno, tenim un munt d'històries xules, boniques que contar-vos. Sílvia Tomàs, què tal, per la illa? En un peu així, l'altre mig fora. Sí, uau. Sílvia sí. Tomàs està allò, comptant les hores, els minuts... Perquè tot el que fa és l'última cosa que fa abans d'anar-se'n de vacances. Per tant, en fi, mis mejores deseos, querida companyera. Gràcies, gràcies. Que disfrutes en família, que ho disfrutes molt de les xiquetes. Feu viatget o us quedeu per un poble? No, bueno, no sé, alguna cosa sortirà. Són 3 setmanetes, pues el pal que se puga, pues una escapadeta sí que farem. Genial. Si estàs en la mateixa situació, semblant que Sílvia Tomàs, ens que tic-tac, tic-tac, cuenta atrás... Pues estupendo, dichoso tú y que de categoría internacional. Y no, que tú te'n vas divendres. Ah, pues el divendres ja un èxode, eh? Ja molt de personal que podem vacacioning, podem vacacionar estos dies i, en fi, descansar la canícula, que se ho hem guanyat, eh? Se ho hem guanyat, se ho hem guanyat. Que tu dius, no, perdona, jo quan més cap de setmana és més faena, Ximo, perquè lo meu és l'hostaleria o me dedique a un treball de caps de setmana. O justament, mira, el dia 1 d'agost, que el personal agafa vacances, jo comenci un contracte i comenci a treballar. Xe, pues, de categoria, en qualsevol cas, bona marxa serà, si la fem a gust, no? Trobeu. Les coses de la ONU, direu, avui és el dia de l'amigo, Dia Internacional Mundial de... És bonic, això. Dia de l'amigo. O de l'amiga. Hay un amigo en mi... Bueno, pues este es la ONU, ha dit que avui és el dia de l'amigo... és tots els dies, perquè l'amistat, igual que la família, igual que qualsevol manifestació amorosa i d'estima, has de sembrar-la i llaurar-la cada dia. Bueno, vols... Mira, per exemple. Voleu anar-se'n a Aquòpolis, Chapachumlis, a tirar-vos ahí en Cullera i a passar un dia refrescant? Vos convidem a tu i a qui tu vulgues. I si voleu, en Facebook ens conteu històries d'amistat. La més xula, la més divertida, la més original... Bueno, o si no vols, tampoc, bueno, que vulguis, compta'ns el que vulguis allà en el Facebook de la 97.7. No, tens el Facebook de la 97.7, no eres amic o amiga del Facebook de la 97.7, però home, per l'amor de Déu, pues si això és un xollo, et regalem entrades i pots participar en els programes. Claro, dona. Avui volem compartir amb vosaltres també. Estic un poc dispers. Serà la cosa no, és que t'he posat de fons esta. Quina has posat? Yo quiero tener un millón de amigos. És boníssima. Ai, que bo, Roberto Carlos. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Qué bonico. Wi-Fi millor dia també, per a l'amistat, per a l'amor, per a la faena o per a lo que vulguis. Espai perquè poden haver algunes pedregades fortes i algunes tempestes. De fet, aquests núvols que han deixat el dia bascós, per lo menos han deixat que baixen les temperatures, està però que molt bé. Bueno, pues avui, que és el Dia Mundial Internacional de l'Amigo, ens farem amics d'un xicón que té una història realment molt particular, un xicón de Benimaclet, que té 30 anys, li diuen Juan Dual, i està, no té estómac, no té intestí, no té vesícula, no té recte. Bueno, te pots imaginar com és viure així. Tot això per què? Bueno, té un historial mèdic de combat, de guerra contra el càncer, impressionant. I Juan Dual va fer-se, Sílvia, 7.000 quilòmetres en bicicleta, sí. Va travessar... I no hacia el costat, que digueres, bueno, va a donar voltes a la península ibèrica. No. Se'n va a Amèrica del Sud i va fer un recorregut que jo crec que ni ell sap on li va portar. Bueno, sí, té una ruta, però sobretot vol donar visibilitat a aquesta història de superació d'una persona que porta, diu que des que té ús de raó lluitant contra els pòlipos, que ja sabem que deriven sempre en coses roïnes, no? I això li ha portat a 5 operacions grosses, i tot i això no ha perdut el somriure ni les ganes de fer coses importants en la vida, i jo crec que devem recolzar-lo, no? I donar-li el suport que podem des d'ací, de la nostra humil situació, no? Pues seguiu la seua aventura, que comença en breu la pròxima setmana, de Nicaragua, Tierra del Fuego. Tira-li mocholí, saps com és? Ella sola és en la bicicleta, per allà buscant-se la vida i en les dificultats del dia a dia d'un home que no té tot això que vos hem dit, tot l'aparell digestiu no el té. Bueno, és impressionant. Està com un palillo, el tio, clar, està més fort que, imagina't, és fibra tot. La història de Juan Dual seria bonic que a través de, en fi, d'internet, de les xarxes socials, anar-ho seguint la seva història, perquè està molt xula. Eps, que tenim bones notícies per a aquells que tingueu menuts o menudetes a casa i esteu en la cosa de si els vacunem o no els vacunem, per a la qüestió de la varicel·la, i, en fi, per a altres malalties que hi ha alguns que jo no entenc d'on trauen els seus raonaments i els seus arguments, però que estan en contra de les vacunes, quan salven vides, i està absolutament comprovat. Tingueres un cas també així en casa, no? En les xiquetes, no? Bueno, clar, és que jo la xicoteta va ser de les últimes que se va poder vacunar, però molts xiques de la seva generació ja no van a poder arribar, perquè va ser de la nit al dia. De repente desapareixeren en les farmàcies, no se subministraven, molts pares anaven a Andorra a comprar-les, clar, en el risc que això comporta, perquè són vacunes, han de tindre el seu recorregut de fred, no poden vindre de qualsevol puesto. Bueno, va ser horrorós, i clar, i molts xiquets han anat agarrant la varicela com en les nostres generacions, no? Que era una enfermedad molt habitual. I en el risc que això comporta, perquè la varicela pot ser una cosa lleu, però també pot derivar en complicacions. I no entenem els pares per què. Perquè la majoria dels pares, no tots, però la majoria de pares el sentir era per què. No puc protegir a la meva xiqueta o al meu xiquet quan les eines estan ahí, n'hi ha vacunes, porten anys demostrant que són super eficaces. Per què? Bueno, pues ara, afortunadament, després d'ahir, se sap que tornaran a estar en el calendari de vacunes. Serà per al pròxim any, 2016, i volem acostar-nos precisament per a aquells pediatres, que són els que més han peleat, juntament amb pares i mares, òbviament, per a que se reponga este dret sanitari universal a les vacunes de la varicela. Pues que ens conten com està la cosa i quines són les novetats a este respecte. I per a rematar el programa, ja vos contem, anirem de Falles a Cullera. Falles enmig de la platja. Escolta, una meravella. Bueno, els turistes que passen per Cullera se fan creus, diuen, bueno, però esta festa, això és extraordinari. Una manera també d'expandir i de promocionar la festa de les Falles, que en Cullera són realment excepcionals. Bueno, ja tenim migdia i 39 minuts. Voleu que fem una paradeta i arrenquem el programa. Vinga, a la marxeta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. buenas noticias para la salud de todos, especialmente si tenemos pequeños en casa, porque la vacuna contra la varicela va a volver a administrarse a niños de un año en 2016 en nuestra comunidad autónoma. Yo no sé si esto es cerrar un conflicto que desde hace años los pediatras españoles mantienen al respecto de la reivindicación de esta y también de otras vacunas. Y por eso, ¿y cómo está la situación? Y bueno, la importancia también de esta cuestión para todos aquellos que hay, tenemos pequeños en casa, pues lo queremos comentar con detalle con Eva Suárez. Ella es vocal de la Asociación Española de Medicina de Atención Primaria. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días y muchas gracias por contactar con nosotros. Bueno, esto cierra, por tanto, este conflicto que llevaban años ya reivindicando, ¿verdad? Llevabais años los pediatras, al lado, por otro lado, de la inmensa mayoría de los padres, reivindicando la vacunación, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de haber conseguido que se cambie la edad de vacunación de la varicela, bueno, que se mantenga la de los 11-12 años, pero aparte que también se vacunen a los niños a partir del año de vida, porque creemos que es una medida muy eficaz para conseguir erradicar, por lo menos en el día a día, la varicela. Cuánta polémica ha habido, ¿verdad, Eva?, al respecto de la importancia de la prevención y la vacunación, no solamente en la varicela, pero por lo menos en la varicela esto está ya claro, porque es una enfermedad erradicada, Eva, la varicela. No. Totalmente no está erradicada. Entonces, es una enfermedad que es altamente contagiosa, con lo cual, pues, se da sobre todo en climas templados, la tenemos a finales de invierno y principio de primavera, y al ser altamente contagiosa, pues tenemos muchos casos, todos niños menores de 5 años. Entonces, al incluir la vacuna en este grupo de edad, pues los resultados está demostrado que son muy buenos, como se ha visto en la comunidad de Navarra y en Estados Unidos. Y entonces, pues claro, los pediatras lo hemos cogido con muchas ganas y la verdad que estamos muy contentos. Claro, la reivindicación de las vacunas está apoyada en evidencias científicas. Es que de verdad, no sé por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión. ¿Se ha politizado el asunto o qué? Pues yo creo que sí, que se ha politizado un poquito, pero al final parece ser que lo hemos conseguido y hará falta ver cómo se va a aplicar en la comunidad valenciana, porque cada comunidad autónoma están transferidas la sanidad y entonces hará falta ver cómo la comunidad valenciana pues lo estructura la consellería, porque claro, también entendemos que tiene que haber un presupuesto y todo no puede ser inmediato, pero en fin, por lo menos la medida nos ha alegrado mucho a los pediatras, porque sobre todo en la comunidad valenciana hacemos mucho hincapié en las vacunas, que es el mejor método para prevenir enfermedades en los niños, y claro, esto es un poquito inentendible para nosotros, que teniendo una vacuna eficaz que nos evite una enfermedad que no se pueda administrar a niños a partir de un año, que es cuando estaba indicada por ficha técnica. Correcto, pues eso voy a preguntarte, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se iba a aplicar esta vacuna a partir de 2016? Pero imagino que eso tendrá que ser la consellería quien nos vaya comunicando, no, ¿verdad? Y a los pediatras especialmente, el calendario, ¿no? Claro, ellos tienen que hacer también números, porque por suerte o por desgracia hay que hacer números para todo, y ver si hay presupuesto y cómo la van a indicar. Entonces ahora estamos a la espera de que la consellería nos diga cómo se puede hacer y pues entre todos pues intentar que se lleve a cabo cuanto antes mejor y a la máxima población posible. Bueno, entonces nos imaginamos que a partir de 2016, para coger años naturales, que es como normalmente hace recomiendan en salud pública, para vacunar correctamente a los niños, pero en fin, también se entiende que hay que tener en cuenta la economía de cada comunidad y todo, hay que hacer números, vamos, pero en fin, estamos contentos. Eva, yo soy mamá de dos nenas, mi pequeña tiene 4 años y fue de las últimas que consiguió protegerse absolutamente de la varicela con la segunda dosis. Eso sí, tuvimos que pagarla, un dineral, por cierto, vale la vacuna. Yo no sé, desde esos 2 años que se ha retirado la vacuna, que tú que has estado en consultas diariamente, Eva, ¿qué has vivido? O sea, se han multiplicado los casos, pero la gente piensa que la varicela es una enfermedad relativamente no muy grave en el caso de los niños, pero que puede llevar a complicaciones, ¿no? Puede complicarse una varicela en un nene también. Sí, sí, sí. Normalmente, pues eso es una enfermedad banal. Simplemente son, pues eso, la semana que están con las lesiones cutáneas, la fiebre, el malestar general. Y, claro, hoy en día también la incapacidad que le crean los padres, porque, claro, ese niño no puede asistir ni a guardería ni a colegio durante esa semana. Tiene que quedarse en casa. Uh-huh. Pero normalmente sí que hay varios casos descritos al año por cada epidemia de varicela que da complicaciones de tipo neurológico, o bien las más comunes son la sobreinfección de las lesiones cutáneas. Pero también hay niños que llegan a ingresar por complicaciones de varicela. Por eso no entendemos por qué ha habido este bloqueo de la vacuna, cuando es una vacuna, claro, pues que es muy eficaz para prevenir la varicela. Cuando con la vacuna se protege al 100% de sufrir varicela, y existen ciertos casos, no todos evidentemente, pero casos aislados en los que se puede complicar, no entendemos cuál fue la razón real que se os transmitió a los pediatras para la retirada de esta vacuna, Eva. A ver, lo que nos comentarán a nosotros es que por vacunar a los niños por debajo de los 11 años estábamos haciendo que la enfermedad se trasladara a la edad adulta, y como las complicaciones de la varicela son peores en la edad adulta, pues eso fue la razón que nos dijeron desde el Ministerio. Uh-huh. Claro, tampoco se ha visto un aumento de la incidencia de casos de varicela en adultos. Sí que hay la enfermedad de varicela, la primera vez que entras en contacto con el virus tienes una varicela. Luego, cuando vuelves a contactar con el virus, sufres lo que llamamos un herpes zóster, que sí que se ha visto un incremento en la edad adulta. Pero claro, también hay una vacuna, estudio para el herpes zóster, y aparte también se ha visto que seguramente el aumento de la incidencia del herpes zóster también se debe a que cada vez vivimos más años. Y al vivir más años, pues también hay enfermedades crónicas que disminuyen la inmunidad, con lo cual es más probable que se reactive el virus de la varicela zóster. Entonces, esos son los fundamentos científicos que nos dio el Ministerio. Pero claro, también se han hecho muchos estudios, sobre todo siempre ponemos el ejemplo de Navarra porque lo tenemos muy cerquita, de que ellos han puesto la vacuna de la varicela en calendario vacunal y llevan varios años vacunando a niños a partir del año de vida, y han visto un descenso importante de casos de varicela, tanto en los niños vacunados como en los niños menores de un año que no se pueden vacunar porque no, por ficha técnica, se pueden vacunar, y en adultos. Han visto que han bajado la incidencia de casos de varicela, con lo cual esta teoría se desmonta, un poquito por lo menos. Entonces no entendemos muy bien por qué ha habido este bloqueo, pero en fin, bueno, ahora ya parece que está solucionado. No sé si después de la noticia que saltó ayer a última hora de la tarde, ya hay papás que se han acercado esta mañana a preguntar o están intentando saber si a sus hijos les va a tocar vacunarse o qué, Eva. Pues yo de momento donde trabajo nadie me ha preguntado hoy, pero en fin, me imagino que no tardarán en venir los papás, porque a raíz de que se bloqueara la liberación de lotes en farmacia, de que no la pudieran comprar, los papás, yo creo que incluso se ha creado un poco más de alarma social, y sí que hay mucha ansiedad por los padres por comprar la vacuna en la farmacia y administrarlo a los niños. O sea, que ha creado un poquito un efecto un poco que no deseábamos, ¿no? Y que al bloquear la vacuna los padres aún se han preocupado más y han hecho lo posible para ir a buscarla a otros sitios. Y no sé. No, creo que nos ha llevado bien el tema. Pero, en fin, ahora sí, porque pues claro, pues las familias pues nos preocupamos y al final acabamos colapsando también los servicios porque queremos información. Y cuando las cosas se hacen mal, pues al final acaban saliendo pues así. Bueno, por fortuna se le ha podido dar la vuelta. Agradeceros, en fin, en nombre de todas las familias valencianas, el trabajo que habéis hecho desde las asociaciones, los pediatras que habéis reivindicado esta vacuna, y con tranquilidad. Ya se os irá informando a todas las familias a partir del 2016 cuando empieza ese calendario de vacunas. Eva Suárez, pues es vocal de la Asociación Española de Medicina de Atención Primaria, y te agradecemos mucho que nos hayas clarificado esta cuestión, y a partir de 2016 a vacunarse. Gracias, Eva Suárez. Vale, muchas gracias. Vale, un abrazo. Un momento. ¿Cuál es? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refiere? Al morir Charles Foster, Kane dijo solamente una palabra. Rosman. Sí, el siglo de Orson con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 de los títulos más interesantes del genio Orson Welles en la celebración del centenario de su nacimiento. El viernes 31 de julio, la primera entrega, Ciudadano Kane, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada viernes una nueva entrega. Nueve minutos, llegamos a la una de la tarde aquí en Valencia Abierta. Hemos quedado hoy con Teresa Domínguez porque hemos leído en el diario Levante como a menudo sus trabajos nos, en fin, nos llaman mucho la atención. Y este caso que ella ha ido pues persiguiendo e investigando, desde luego nos la llama poderosísimamente, porque han habido recientemente, en menos de un mes, 2 robos sacrílegos, pues son robos de, bueno, pues del material que se utilizan habitualmente en las misas, cáliz, el copón, las hostias consagradas. Y parece raro, ¿no? Pudieran ser obra además del mismo ladrón, y la propia Teresa Domínguez nos dice que la policía está dando prioridad absoluta a este caso. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, en menos de un mes, 2 robos de estas características, en fin, esto es extraño, no suele ocurrir, ¿no? Sí, cuanto menos es inhabitual, porque yo me he molestado en preguntar. Y efectivamente, los robos en iglesias, más allá del cepillo o algún objeto que efectivamente tenga una salida comercial en el mercado negro rápida e interesante, quiero decir, de volumen de dinero, más allá de eso, y normalmente son los de los cepillos, no suele haber robos en iglesias. Y ni siquiera hay muchos de estos de razón económica que te acabo de comentar, ni siquiera hay muchos, ¿no? Entonces, la verdad es que no solamente ha llamado la atención a esta periodista, sino también a la policía, que efectivamente está priorizando la investigación. Recuérdanos, por favor, cuáles son esos 2 robos. Uno fue ya hace varias semanas, el anterior fue en el hospital, la capilla del hospital Arnau de Vilanova, ¿no? Exacto, sí, fue entre el 1 y el 2, parece que en la tarde del 1, porque hay unas grabaciones del sospechoso que son de la tarde del día 1 de julio, que era miércoles. Entonces, un tipo, imagínate, una capilla de un hospital es un lugar, un templo bastante poco frecuentado, entonces es un sitio idóneo si tú quieres robar algo. El sospechoso, las cámaras del interior del hospital graban parte de sus movimientos, en el interior de la capilla no, por una cuestión de intimidad de las personas que estén orando, pero sí que se le graba en el momento en que entra al edificio, en que lo cruza, llega a la capilla, entra, está unos minutos, vuelve a salir, se mete en el baño, vuelve a entrar en la capilla, y después de un tiempo un poquito más prolongado sale ya con una bolsa de basura en la que se ve que lleva un peso, que es la caja fuerte que servía de sagrario para esta capilla, en la que, bueno, según explicó en su momento en declaraciones a Levante el párroco, contenía entre 8 y 12 formas consagradas, un copón, un cáliz y creo recordar que 2 tejas. Y la segunda, la más reciente, y la en más el reciente, Grau, en Santa María del Mar, 26 ¿no? días después, un ladrón entra con un modus operandi diferente, un método distinto, entra por la noche, por el método del escalo, utiliza 3 escaleras, es un tanto extraño también, pero bueno, 3 escaleras atadas, lo cual tampoco da muchísima seguridad para, yo no me fiaría de subirme a una escalera atada a otra, pero bueno. El caso es que consigue salvar el muro exterior de la iglesia, entra por la parte trasera, rompe una vidriera y accede a la sacristía. Entonces, en un primer momento incluso se barajó que fuese un robo común donde el objetivo era la vivienda del sacerdote. Pero el hecho es que no intentó entrar en la vivienda, sino que rompió la vidriera y accedió al templo. Y en el interior accedió a la sacristía y, bueno, había más cosas que llevarse y se ha llevado otra vez, suponiendo que sea la misma persona o del mismo ámbito de personas, se llevó objetos que se utilizan en la liturgia católica, que tienen un valor importante para aquellos que ofician misas negras o ritos de ese tipo. Pero no para vender en un mercado, o en un mercadillo, o un anticuario, no son objetos de valor, ¿no? No, en ambos casos los párrocos coinciden en que no son objetos sin valor económico, sin valor ni como antigüedad, porque son objetos modernos, ni siquiera el peso daría un fruto interesante puesto a la venta como metal. Estoy pensando en robos de cobre, en robos de aluminio, en personas que, en ladrones que puede monetizar luego. Exacto, que buscan eso, ¿no? Valorizar económicamente, sí. Es decir, vender con un precio interesante el metal al peso, ¿no? Y la policía dices que le está dando prioridad. ¿Puede estar sospechando a la policía que los robos los ha realizado el mismo individuo o el mismo grupo? Cuanto menos el hecho de que no sea habitual que haya robos de este tipo en las iglesias, o sea, ni de este tipo y en iglesias, ha hecho saltar las alarmas en el sentido de que podría haber alguien que estuviera interesado en ese tipo de objetos, y bueno, el escenario que se abre detrás pues a lo mejor es un poco tenebroso. Por tanto, la policía sí que le está dando prioridad en ese sentido. Y de momento están intentando recabar pruebas físicas, pues todos los que conocemos a través de series como CSI, ¿no? ADN, huellas, huellas plantares, lo que sea, para intentar ver si es la misma persona o el mismo grupo de personas. Trata de identificar, claro, ¿no? Ese, efectivamente, ese, si identificas, consigues... Barón, que fue el de las imágenes, el que hizo el primer robo, a ver si hay algo... coincidente. Uh-huh. Porque, claro, imagino que la policía se estará haciendo las mismas preguntas que tú y que yo y que los oyentes. Es decir, ¿a quién espero le interesa? Que alguna más. No, muchas más, desde luego, por supuesto. Y resultas de la investigación, supongo que... Pero, claro, ¿a quién le interesa tener un copón en casa y unas formas consagradas o un cáliz? ¿Para quién puede ser útil? ¿Para quién puede tener valor? ¿Para que haga un... para que arriesgue, digamos, también, se arriesgue físicamente a entrar en una iglesia y robarlo? No podemos descartar que al final termine siendo dos robos aislados que coinciden temporalmente por casualidad en el mismo espacio temporal y geográfico. Parece complicado, pero bueno, podría ocurrir que al final fuesen dos robos de dos ladrones de poca monta que se llevan lo que tienen a mano. ¿Y por qué robas eso dentro de una caja fuerte cuando al lado a lo mejor tienes un objeto de más valor? Eso es, esa es la pregunta. Incluso dentro de la sacristía había otros objetos que se podía haber llevado, y se llevó el cáliz y alguna cosa más también de la liturgia católica, ¿vale? Y en el primer caso, el de la capilla, pues había... candelabros, había algunos objetos más que solo por peso, siendo metal, te van a dar más dinero, y no te tienes que trabajar, romper una pared, extraer una caja fuerte empotrada, llevártela, no sé. Bueno, por el choricillo, digamos, común, pues podría ser, claro, más interesante. Por eso. ¿Algo hay eso detrás? Es lo que, efectivamente, es lo que te hace llevar a pensar que hay algo detrás. ¿Que es algo muy serio? No lo sé, pueden ser... tres adolescentes, exacto, qué especie de rituales extraños, ¿no? Con ánimo de Ouija, porque además a través de internet puedes encontrar todo tipo de información de cómo montar una misa negra, con lo cual... Gente muy aburrida y en internet. Efectivamente con mucho más tiempo que yo, seguro. Bueno, vamos a seguir el caso, por supuesto, los próximos días, y veamos a ver la policía si le echa el guante, si es el mismo ladrón y cómo termina esto, que tiene preocupado, efectivamente, a los señores párrocos de las iglesias, sí, sí, porque tendrán que custodiar sus objetos sacros, y litúrgicos de mejor manera, porque, en fin, andan sueltos algunos ladrones que están interesados en estos objetos. Teresa, seguiremos con interés, desde luego, este caso y otros. Gracias, Teresa. Muy bien. Buen día. Gracias, Sara. Bueno, pues supongo que siga la una del misdía. Arribará la última hora informativa en Juanma Romero. Una pauseta y seguidas también las noticias. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Servicios informativos. Última hora informativa. Juanma Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Romero. Tardes, ¿qué tal? Arrancamos con noticias económicas y sí, no son buenas. Ya comentaste ayer que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se iba a hablar de los dineros de los valencianos, y el desenlace ha sido negativo, como ya sabemos, para nuestra comunidad. El ministro Montoro ha sacado su peor cara, sí, esa de aspecto vampírico, que para muchos se reproduce y se ha mostrado y amenazante también. Amenazante, efectivamente. Que los objetivos de déficit hay que cumplirlos y que se mantienen inalterables cuando la situación económica de las arcas comunitarias es, en fin, dramática. Sí, hay que recordar que, bueno, en este Consejo se ha decidido que las comunidades autónomas van a disponer el próximo año de casi 7.500 millones de euros más que este año, pero eso sí, el objetivo era reducir ese objetivo de déficit y al final se mantiene inalterable en el 0,3%. Así pues, bueno, unas de las comunidades, eso sí, que más van a verse beneficiadas por este incremento de dinero va a ser la Comunidad Valenciana junto a Cataluña y Andalucía, pero hay que recordar que este dinero no es para aumentar el gasto, como se pedía desde la Comunidad Valenciana, sino únicamente para reducir el déficit. Lógicamente ha habido reacciones por parte del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que encabezó la delegación valenciana en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya ha señalado que ve totalmente irrealizable el objetivo del déficit al 0,3% impuesto por el ministro de Hacienda y ha exigido una vez más una solución realista a la intrafinanciación. Ha dicho, además, también hay que recordar que la Comunidad Valenciana va a recibir 954 millones adicionales, aunque esta cantidad no es del todo real, ya que se va a ver matizada en 400 millones por la reducción del déficit del 0,7% de ese año y del 0,3% impuesto para el 2016. Así pues, es verdad que más dinero, pero no para lo que nos interesa. Efectivamente, para tapar el agujero, para el déficit. Más optimista, hemos escuchado al delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, claro. Es compañero de Cristóbal Montoro. ¿Qué va a decir? De Gerli Costat, claro que sí. Bueno, ha destacado este jueves Moragues que la financiación de la Comunidad Valenciana va a mejorar en 1.600 millones de euros en 2016. Y dice que cada vez está más cerca ese objetivo de déficit del 0,3. Lo que no cuenta es el esfuerzo y la cantidad de recortes que hay que asumir precisamente para ello, ¿no? Efectivamente, Moragues, que ha dicho todo esto en una rueda de prensa donde ha informado de los recursos financieros que va a disponer la Comunidad Valenciana para el próximo año, entre ellos el ahorro de intereses de los mecanismos extraordinarios de financiación y también los ingresos por la ley 22/2009. Moragues ha subrayado que la autonomía va a disfrutar de 1.600 millones adicionales respecto al ejercicio anterior y ha dicho incluso que es una cantidad mayor a lo que ha estado pidiendo en las últimas fechas el gobierno autonómico. Además, ha destacado que la comunidad se convierte el próximo año en la segunda autonomía con mayor incremento de los fondos procedentes del Estado. Esto es el clásico, ¿no?, de ver el vaso más lleno o más vacío. Así es, conforme lo enfoques. Exacto. Hasta 30.000 personas que estaban hasta ahora excluidas del sistema público de sanidad, entre ellas inmigrantes, van a tener a partir de ahora derecho y acceso a este servicio, gracias al plan de universalización de la sanidad de nuestra comunidad, que aprueba hoy el Consejo y entrará en vigor. Hoy mismo, este jueves, el gobierno valenciano, de hecho, ha celebrado hoy mismo un solemne acto en el propio Palau para hacer pública esta entrada en vigor, donde ha estado el presidente Ximo Puig, la consellera de Sanidad Carmen Montón y el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Álvaro Bonet. Puig, en su discurso, sobre todo en el inicio, se ha dirigido a los colectivos y asociaciones de apoyo a inmigrantes como Farmamundi, Médicos del Mundo o Cáritas, y bueno, sobre todo se ha dirigido pidiéndoles perdón, ¿no?, en referencia a la pérdida de sanidad universal que aconteció en el año 2012. Los expresidentes se les pretenden retirar ciertos privilegios y es una propuesta que ha presentado el grupo parlamentario Podemos en el Consejo. La propuesta es modificar esa ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Generalitat. Se solicita que se derogue esa norma en lo referente especialmente a la dotación de recursos de índole material y personal, aquello del el conductor, del chofer, el automóvil, los asesores, que tenían derecho y que además vino a colación porque hace muy poquito Alberto Fabra ya se acogió a ello. Además, también hay un dato importante en esta norma, puesto que afirma o demanda que los exmandatarios valencianos que ya se hubiesen acogido a los mismos presenten en el SCORS una memoria económica y de actividades. Hay que recordar que estos derechos que tienen, estos privilegios, son esos dos asesores, una plaza de conductor, un local, un automóvil, así como servicios de seguridad personal. Y también pide que se regule el tema de las oficinas cuando tengan que viajar fuera de la Comunidad Valenciana y que la Generalitat dispone de una oficina tanto en Madrid como en Bruselas. Uh-huh. Hablamos del plan del Cabañal. El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy en el pleno ordinario del mes, el primero además de la nueva corporación, desistir de adaptar el PEPRI del Cabañal, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabañal. Bueno, esto fue paralizado, lo recordamos, en el año 2009 por aquella orden del Ministerio de Cultura. Efectivamente, se considera que suponía un expolio y de este modo se renuncia a este plan urbanístico aprobado por el Partido Popular ya en anteriores mandatos. Esta decisión sobre el PEPRI, que en otras cuestiones preveía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, ha sido refrendada con los votos a favor de los tres partidos que conforman el gobierno local, Compromís, PSPV y Valencia en Comú. También ha contado con el voto favorable de Ciudadanos, mientras que los ediles del Partido Popular han votado en contra. En esta sesión, además, ha intervenido la portavoz de la plataforma Salvem el Cabañal, Maribel Domènech, en representación de esta y de otras asociaciones de vecinos y comerciantes, que evidentemente, bueno, se han mostrado muy satisfechos con esta decisión. La mujer fallecida ayer en el incendio de su vivienda en la localidad valenciana de Serra fue edil de Esquerra Unida en el ayuntamiento de Serra, de esta localidad. Esto lo ha confirmado fuentes de la investigación. Efectivamente, en este incendio, donde además también su marido resultó herido y es en la actualidad concejal de esta formación política. Hay que recordar que este suceso tuvo lugar ayer en Serra, concretamente en el comedor de un edificio de 5 alturas. El incendio se extendió por toda la vivienda y como consecuencia del mismo esta mujer falleció, ¿no? Y su cuerpo fue encontrado en el baño. Su marido, concejal de Esquerra Unida, también resultó herido por inhalación de humo y quemaduras, mientras que un guardia civil también fue atendido por intoxicación cuando precisamente se encontraba tratando, ¿no?, de localizar a estas personas. La Guardia Civil ahora mismo se encuentra investigando las circunstancias de este triste suceso. Tiempo para el IDEM. Un poquito de fresquito, ¿no, Romero? Tenemos agua, también, ¿eh? Racha y una miqueta de agua. Ahora, pod pedregar una miqueta, ¿eh? Sí. Las tormentas vienen fuertes, ¿eh? Vienen fuertes, efectivamente. La Agencia Estatal de Meteorología, que pronostica para este jueves cielo en general nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo por la tarde, y que sobre todo se van a acusar más en la mitad norte, donde van a ser localmente muy fuertes y que de hecho, por ejemplo, han obligado a decretar la alerta naranja en la provincia de Castellón. En Valencia y Alicante tenemos alerta amarilla. Las temperaturas, las mínimas no van a bajar demasiado, no van a variar, pero sí, sobre todo lo notamos en las máximas. En el litoral bajan entre 2 y 4 grados, mientras que en el resto, sobre todo en el interior, bajan entre 4 y 6 grados. De esta manera, por ejemplo, Gandía y Ontinyent hoy no van a superar los 30 grados, mientras que en Valencia capital vamos a quedarnos en unos 28 grados. Hacía ya muchos días que no teníamos temperaturas tan bajas. Mañana la Comunidad Valenciana va a registrar nuevamente chubascos y tormentas localmente fuertes y que sobre todo van a ser muy fuertes en la mitad norte. Donde menos se va a notar va a ser en el sur de Alicante, donde solo serán probables y sobre todo más dispersas. Las temperaturas podrían bajar, además mañana un poquito más. ¿No sabes cuánto lo celebramos, Romero? Sí, ahora eso sí, cuidado con los coches, con esto de la piedra, que muchos, luego el capó se nota. Así es, muy bien. Actualizamos la información a las 2. Perfecto, hasta luego. Vamos con los deportes. Temps, efectivament, per a l'actualitat valencianista, per a parlar de futbol, bàsicament del València, encara que també, en fi, està convulsa l'etapa que està vivint el Llevant Unió Esportiva. Li anem a dedicar un ratet en esta secció esportiva, de la qual és alto comissionado de delegaciones futboleras, don Vicente Bau. ¿Se encuentra usted bien esta mañana? Me encuentro en plena forma. Me parece perfecto. Está repleto de oxígeno y con ganas de saber la última hora rabiosa de nuestro Valencia Club de Fútbol. Pues nos vamos a conectar directamente en el enviats especials del grupo editorial Prensa Ibérica. ¿Dónde están eso? ¿Camen? ¿Cómo se llama? ¿Calmen? ¿Cómo es? Pregúnteles están a ellos. A mí no me preguntan. A ellos pregunto. Pregunte. A Pau Fuster. Pau, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Calmen? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Con día el señor Bau, els dibuixos que miraven de executiu, bola del drac, pues feien un came, pues así ya que añadir una N y es camen. Qué fácil. Ahí con su bola de drac. Perdona, Pau, però hi ha un apunt incorrecte cronològic al respecte. Per la teua part és més que probable, inclús segur, que t'has descriat en Son Goku i tota la quadrilla. Don Vicente se crió con el oso Yogi. ¿Cómo? Pero con el oso Yogi cuando era bebé. El oso Yogi. Madre mía. No. El oso Yogi llegó cuando yo ya estaba. Los picapiedra aún habían dinosaurios. No habían ni nacido los picapiedra. El oso Yogi llegó cuando yo ponía un pie en la universidad. Oye. Señor Bau, pero si tú no usas que te estrenas sin canch. Yo tengo la edad que me pide el cuerpo, señor. Señor profesional. Señor Cosentaina. A tenor de su vigor sexual mítico, don Vicente. 67. Es la plenitud. Bueno, vayamos al grano. Oiga. A lo que harán. ¿Qué novedad? En estos momentos están chicos de entreno. Sí, no, han acabado ya fa una estona els jugadors de fer l'entrenament pel matí. Abans de començar s'han fet una sessió de fotografies individuals amb les samarretes per a les televisions i la veritat és que en un no puc comptar amb tres jugadors, amb Barragán, que en la sessió d'ahir de la vesprada va patir un colp en la tíbia i tenia prou dolor, i després tampoc ha pogut entrenar Fede Cartavia i Rubén Bezo perquè s'encontraven mal, tenien un poc de temperatura. Fede tenia temperatura... ¿De fiebre o de calentura en general? Mira, al final, una de les coses que s'han après de temporades passades, com l'època de Koeman, és que al final, quan no es compta amb un jugador, n'hi ha formes i formes per a que no es creï un conflicte, no? Si Fede s'haguera quedat a València, haguera pogut iniciar un procés per a denunciar al club, de que no es tractaven igual, i al final el que està fent així és, Nuno, l'utilitza per a certes coses, però a l'hora de fer treball tàctic ell no té un paper rellevant perquè sap que no va estar. És a dir, no sap que no va estar i prefereix a vegades que un jugador repetisca un exercici abans que incluir-lo a ell. I ell està pues, per això, per al moment en què falta algú, pues l'inclou. Pau, hoy es dijous. El dissabte... El dissabte tenim partit? El dissabte, tu saps millor que jo que a les 5 de la vesprada vas a estar mirant a Iker Casillas. Per televisió espanyola? o por canales piratas? A ver, díganos qué tenemos que hacer. No, es a seguir mirant per el tema de la web de la Lliga de Futbol Professional, perquè este torneig del Colònia forma part de la Liga World Challenge, però... Espere que avui admitisques públicament que tu tens ganes de veure Casillas. Jo, totalment. Jo, sin Iker, no vivo. Me estoy comiendo todo el Oporto. Fíjese que ha sido un club cercano al València. Pues ahora me lo sé. Perquè si no eres de Iker, eres de Mourinho. També. Ja comencem a parlar i a veure si Mourinho s'entera i te diu que poses a dieta, senyor Vicente Bau. Oiga, le faltan horas de trabajo, que le veo muy excitado. No, com està l'ambient allí en Camen? Com veus l'equip? Hi ha bon feeling? Jo no sé si els arriba allà la concentració del València a Alemanya. La temperatura de la il·lusió que n'hi ha en l'afició de Mestalla. Estic veient unes cues de personal anant a comprar el passe, nou passe per a nous... Nous abonats. Nous socis per a nous abonats. Sí, la veritat és que... Espectacular, Nuno és, en aquest aspecte, utilitza molt per a motivar els seus jugadors. Ahir va ser el primer que després del son par, pues, s'arrimava un jugador i li deia, veus... Mira, l'escut, la gent està molt il·lusionada, confia molt en nosaltres. Està convertint-ho, en vez d'utilitzar-ho com a pressió de cara a la prèvia, sinó per a reforçar dient, a veure, que la gent confia molt en vosaltres. Se van a superar el número d'abonaments respecte a la temporada passada. Ah. És cert que tenim l'opció de jugar a la Champions, però és que en el passe no s'inclou la màxima competició continental i volen estar ahí igual. I la veritat és que els jugadors... Una, la temporada passada es va arrastrar ja aquesta química que es comença en l'eliminatòria, diria jo, contra el Basilea de la Europa League, i la veritat és que la química entre afició i club és màxima. I és una de les coses que esperem que no passe, però, clar, també és cert que Mestalla és una plaça exigent i complicada, i hi haurà que veure algun moment com Nuno es desenvolupa amb una situació de pressió ambiental, perquè de moment, com aquí que diu, ha sigut sempre tot positiu. Uh-huh. Per cert, em pregunta la nostra companya Sílvia Tomàs si li has fet arribar Pau, a André Gómez el regalet de la seva part. És que ho sabia. No. Però bueno, si m'ha callat a les 7 del matí, m'ha callat a les 7 del matí, a les 7 del matí... Ese pack una... de productos de la 97, que és un pack muy reclamado por la afición. I por mi, també. Senyor Rovira, a les 7 del matí, crida de Sílvia, Pau, avui és el cumpleaños, l'aniversari d'André Gómez, que no se t'oblide de felicitar-los de la nostra part. Sí, però... Es que cumple años un otro jugador y no pasa res. Pero André Gómez a ninguna dama le dice pasa. Hombre, ¿sí? Claro. Andreu. A ninguna. Andrés es el favorito de... Andreu. Andreu se llama, no se llama Andrés. Es un yogurín, mira, ¿no? ¿Quién ha de cumplir André? 22 años ha cumplido. 22 años, doña Silvia. No, no está. Podría ser, podría ser nebot teu. Qué bonito eres, primo. Hoy está de dulce. Yo soy de la generación de bola de drag, ¿eh? Que feo contesto. No, però la veritat és que... Podríem portar-li a André Gómez un pack de bola de drac traduït al valencià, que saps que s'ha fet una iniciativa molt única per part dels dobladors, dels actors de doblatge valencià, per després de 20 anys ressuscitar a Son Goku en valencià. Mira, te'n guarde un per a tu, Pau, i un altre per a André Gómez, per a qui se n'ha marxat de pren en valencià. Muy agradecido, senyor Rovira. Andreu, venga. Pero, Son Goku. Usted sabe que yo aguantándole todas las mañanas ya es un regalo, de verdad que no, hago no puede regalar a todo el mundo y dejarme a mí al margen, oiga. No me parece correcto. Otamendi. Es un detalle de todo el equipo. Es un detalle del equipo. Bueno, ya... Es ser que André necesita un poco de ánimo. Pobre, sí. Así le se ve a Mercado Agachat. Es decir, por varias razones. Una, la recuperación, ya que seguir en calma. No va ser tan ràpid com inicialment es podia preveure la recuperació. Dos, veu que una de les parts molt importants per a després del rendiment és la pretemporada i ell no la va fer. I després pues n'hi ha casos d'anys anteriors, quan uno no fa aquest treball tan important, pues després el rendiment no és el mateix. Bueno. I també veu que ha vingut gent nova que està apretant, con Danilo, per exemple, que està, Nuno l'està posant en aquesta posició, i pues, sap que començarà amb desventatge. Entrevista molt xula, Danilo, per cert, que l'has fet, eh? Pau, avui llegim el diari Levante. I encara que siga dos pinzelletes, Otamendi, el capo, torna a tindre Otamendi, tota la confiança, està de nou integrat, i, bueno, contem en ell. Sí, i això és una de les coses que més ha alegrat als companys, el veure que ha arribat així en una actitud positiva. No és que hagi canviat d'idea, però considera que al final, si realment un club vol apostar per tu, no s'espera el 30 d'agost, va el primer dia... Van Gaal ja li ha donat carabasses. El Real Madrid, l'avisió porta està tancada. I presenta una proposta. I clar, ell tampoc se'n vol anar a qualsevol lloc per a guanyar diners. No. Seria molt important que el València superara aquesta fase prèvia per a un ingredient més per a convèncer el jugador de Nico. Així és, amor. I posar-li un mes de bons. Champions. Sí, sí. Si podem, te podem fer una millora econòmica si correcte. Una vegada ja estem entre els 30 millors. Tu què penses? I al final jo crec que conforme va passant el temps, el més beneficiat és el València. Completament. El jugador ha sigut clar amb l'entrenador. Es demostra en els entrenaments que no s'amaga per a res, és a dir, i és un exemple diferent al que va viure en Mathieu quan l'estiu que se'n va anar al Barça, que des del primer dia li va demanar a Nuno que no l'inclouera en els partits amistosos. I és tot el contrari del que passa en Nico, i al final dius, si realment hi haguera una operació propera de materialitzar, Nuno seria el primer que entendria la postura d'Otamendi i no l'enviaria. Pero es que el Lisante va a ser titular contra el Oporto. Pues si famos partidos contra el Oporto y contra el Colonia allí, yo creo que al final el personal, algún chiulit ya habrá en la presentación de Valencia el día 8, pero perdonen, no me va a perdonar también. Yo no le voy a chular en la presentación del Valencia. Y simplemente que Enzo Pérez se tiene que reconvertir porque ya no va a ser libre el Valencia Club de Fútbol. Se convierta en el jugador número 14 porque pero le pensé que no va a jugar, ¿eh? Y le aceptamos. Pues pullita, ¿eh? Desde Chimor, señor Enzo Pérez, ¿eh? ¿El qué, perdona? Ahí has dado una pullita, a esto Pérez. Yo le he echado una pullita. Sí, sí, no, es que no me la cabe de, no me la cabe de creer. Vamos, nos tenemos que ir, pero es que lleva toda la mañana echando pullitas el señor Rubio. Estique en punches, es que es el penúltim día. Agarre vacances y estique en punches por el faret. No, no, Pau. Un abraç, bon treball ahí en Camen. ¿Cómo está el horatge per allí? ¿Bé? ¿Bon estar? 13 graus, perfecte. Ets la marca en veja. ¿Cuánto ha dicho? 13. Ah. La bufandeta no falta. Y del Levante, don Vicente, nos vamos al otro lado de la sequía para, bueno, a ver qué están haciendo los amigos granotas. Por lo que respecta a su pretemporada, sinceramente, tampoco parece que esté siendo muy brillante, bueno. Y tiene bastantes similitudes con los problemas en defensa que está teniendo el Valencia, don Vicente. Sí, ¿qué me parece? Efectivamente, ayer le cuatro le metió el Bayern, en este caso no el de Múnich, sino el del Leverkusen. Y en fin, parece que la defensa de los granotas no está a la altura. Bueno, el conjunto de granota. Pretemporada, ¿no? Vamos a ver, el Bayern, este Bayern es un equipazo, que duda cabe. Es un Bayern menor. Bueno, pero nosotros enfrentamos al bueno, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, sí, pero, es, pero en fin. Vamos a ser francos. Es un gran Bayern, es un equipo rodado. El Levante se está recomponiendo. Ahora vamos a ver qué va a pasar en el futuro del Levante. El Levante siempre va a ser un equipo, en principio, que va a estar luchando por no descender. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí, acaban de incorporar delanteros, que son los que le tienen que dar la magia. Uh-huh. Y a partir de ahí, tenemos que saber también qué piensa hacer el presidente del conjunto granota. ¿Y qué ocurre más que con el equipo, que también, por supuesto, con la institución? Que ya como hemos venido contando desde fa semanas, pues estaba este hombre, Richard Sarver, que parece que portaba el hombre un buen plan y que la cosa estaba clara, y anaba a ser el único equipo de primera división que se quedara sense deute y que se pogueren atraure, en fin, novetats en el plantejament mèdic, novetats també en el sentit de que bons jugadors volgueren vindre al Levant i, per què no, somniar en Europa. El futur passava per la inversió d'este magnate, però pareix que ens quedem en el que teníem. ¿Yo? Para bien o para mal. Sí, pero yo, señor Rovira, los de Levante han dicho no, ya lo comentamos al inversor. Yo, señor Rovira, solo le voy a plantear una duda que yo tengo. Me meto en la cabeza, me meto en la cama y pienso en el conjunto de la nota, que no me ha pasado muchas veces, las cosas como son. ¿Usted se mete con la cabeza en la cama? Sí. Vale, y está ahí dándole vueltas al conjunto Granota. Óigame. No, ayer me pasó. Ayer le pasó. Y no me extraña, además, que hoy el periódico Levante, nuestro periódico Levante, titule "Se cierra un proceso", el de la venta, y se abre una herida. ¿Una herida de qué dimensiones? ¿Hay patronos anunciando dimisiones? ¿Hay cabreo en el entorno del club? Sí, pero yo voy más allá. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, en el conjunto Granota, para que un sí anunciado y un abrazo anunciado al señor Sarver se haya convertido en un Sarver, vete a tu casa y déjanos en paz? ¿Por qué Kiko Catalán, presidente del club, era partidario del sí? Partidario no. Entusiasta. Entusiasta. Del sí. Hasta el punto de convencer a pequeños accionistas y decir, en fin, abanderado del sí, a votar que no. ¿Qué ha ocurrido en estas 48 horas? Sí, pero no solo Kiko 24 o las que sean. No solo el Kiko Catalán, sino los Kiko Catalanes que hay en su área de influencia. En la fundación del conjunto Granota. ¿Usted repasa bien los nombres del no? Sí. Dices, aquí hay una instrucción. Es la vieja guardia, por decirlo aquí así. Aquí hay una instrucción, ¿no? No sé de quién. ¿Quién da esa instrucción? Vamos a saber. Vamos a preguntarlo. ¿A quién sabe? Mejor. Muy bien. ¿A quién? Dígalo usted. Pues lo digo yo. Xilet, don Vicente Xilet, que es también, obviamente, encargado de la información esportiva, bon amic, y un especialista en todo el que ha pasado en todo este proceso del Levant, que de fet hoy publica el diario El Levant una entrevista de él a José Manuel Fuertes, presidente de la Fundación, y me consta de buena tinta que ya puede tener cerrada una entrevista con el hombre más buscado del levantinismo, con Kiko Catalán. O sea, que pronto podemos saber cosas de primera mano. Pero que ens ho conte ell mateixa. Vicent Xilet, què tal, amic? Com estem? Què tal? Bon dia. Com estem, amics? La pregunta que feia don Vicente jo crec que era a la línia de flotació. Anem a veure. Sí, qui sí, ha donat la instrucció per a que canviï el vot de Kiko Catalán i del seu entorn de decisió, Vicent? Es la pregunta del millón de dólares o del 56 millones de euros, ¿no? Que de es euros. Aquí hablamos de euros. Oye. Perfecto. Sí, sí. Ya la está reclamando en Societe General, el millón de euros, don Vicente, para el apadrinamiento de la pregunta. Bueno, sí, Vicente, sí. ¿Qué ha pasado en estos últimos, desde la votación arrere, no sé, 24 horas? ¿Por qué ha cambiado el sentido del voto de Kiko Catalán y del seu entorno? Sí, es una cuestió que de moment no s'entén, que no té tampoc massa solució, però bueno, en realitat lo que ha acabat passant també va sorprendre al propi Sàrver, que vaig tindre ocasió de comunicar-me amb ell, i ell ja des d'unes 48 hores abans de la votació ja sabia que la cosa anava capgirant-se i que tenia avisos de no eixir. El que està clar és que bueno, l'opinió de Kiko pesa molt sobre un ampli percentatge de la fundació i diguem pues que tant el seu sí com el seu no anava arrastrar i condicionar finalment la votació. Entonces, damunt en una votació pues, que estava tan condicionada per els dos terços mínims per a decantar la venda del club, pues al final no s'ha acabat fent. Jo personalment penso pues, que el Llevant té una idiosincràsia molt, molt especial, té una personalitat que el distingeix de molts altres clubs i n'hi ha pues, un pes simbòlic, bueno, no només simbòlic, sinó com s'ha vist ara també pues, molt, molt present encara de les històriques famílies del llevantinisme, i jo crec pues, que no han vist el moment pues, de pegar ese vot, de apostar per el risc, per eixir de la zona de confort, com deia crec que en Twitter Tomàs Pérez, un dels consellers i patrons que sí que s'ha decantat per el sí, i jo crec que pues, ha quedat un poc la cosa en això. Però clar, sí que sobta, sí que és molt estrany pues, que tot ha canviat en tan poques hores i que la cosa està tan encaminada i que tots parlarem també de Sàrver i que al final no s'ha fet. S'ho pregunta el propi Sàrver. Sí, don Vicent, una sí. Pregunta por lo que sacando una conclusión de lo que usted está diciendo, sí. ¿Podemos interpretar que la vieja guardia Granota ha llamado al presidente Kiko Catalán y le ha dicho ponte con nosotros y dile que no? Bueno, puede ser una interpretación, pero con les raons que s'han donat des del club i en la primera roda de premsa posterior a la votació que va fer Kiko Catalán, que les raons que va escrimir pues, apel·laven a uns intangibles contra els quals pues, jo crec que cap oferta que vinga de fora pot combatre perquè... Clar, és això, Vicent, el sentiment no se ven. Però, sí, clar, no se ven, no se ven, perdó. Si t'envuelves en la bandera, això és molt perillós. No, però un segon. Si el sentiment no se ven, no se ven el primer dia. Mm-hmm. No, clar, sí. No després, no al final de les negociacions. Mm-hmm. Però, clar, lo que fa entendre pues, és que per a donar aquesta justificació i apel·lar un poc a aquests valors, a aquesta essència, a aquests orígens, a aquesta puresa del llevantinisme, pues, no haurien d'haver fet tot este procés. O sea, el procés en aquests arguments se para des del primer dia. No obligues pues, inclús a vindre a Sàrver així a exposar personalment l'oferta als patrons i que la situació pues, estiguera tan proper de gestar-se el sí. Jo no sé si hi ha absolutament una cosa de vertigen, de veure pues, que realment ja s'anava a firmar un acord i que la situació pues, del Llevant anava a canviar ja històricament ja per a sempre, però bueno, lo ben cert és que de manera radical ha pegat un gir de 180 graus i no s'ha firmat i el Llevant pues, continua sent el mateix de sempre. Jo crec que és molt d'elogiar també la postura de Richard Sàrver, que està de moment callat perquè tindria això home per a dir perquè sí, l'hem fet vindre i tornar i fer el projecte i sí, cap endavant i tal, i sobretot si se li ha donat una paraula i se li ha fet un apretó de mans i se li ha dit, Sarver, usted tranquilo. Ojo, que i 24 hores després vals i d'encales. Ojo, pues yo que vos que te diga. Ojo, que Sarver es un tío relativamente cercano. De hecho, el señor Chilet, que yo sepa, ha mantenido alguna conversación con Sarver. Sí, sí, lo ha comentado, que ha estado hablando con él. Y está ahora más calent que un rebosado, pero cuando ese hombre parle, en fin. Pot dir coses que pueden complicar-li la vida a Kiko Catalán, no? Sí, ell està més resignat que altra cosa, la veritat. Pues però bona notícia, per al llevantinisme, perquè si este home li pegara per rajar... Yo tengo que hacer una pregunta muy rápida, Chile, que nos vamos ya con el tiempo. ¿Cómo queda en este momento el presidente del conjunto granota? Porque pues, el bandazo que ha pegado... Yo creo que la gestió de Sacet no ha sigut massa bona. L'estratègia no... crec que ha sigut prou erràtica i ha estat tan prop l'acord que això ha creat una expectativa, ha generat una il·lusió dins de la massa social que ja s'ha vist a Sarver en la llotja, i ara això també origina un caldo de cultiu, un desencant que si les coses no van bé i la pilota no entra, tota aquesta generació d'expectatives se li pot tornar en contra a Kiko Catalán, i per primera vegada en molt de temps sentir pues, que el seu càrrec és reprovat per una bona part de la grada. Una ferida, efectivament, com tituleu avui en el diari Levant, un immobilisme de cara al futur, i veurem quin preu se paga i si algun dels patrons demanen la dimissió i el tema continua calent. La piloteta acabarà. Exactament, al final també en ese s'està el València i tots els equips de futbol, que al remat entre la pilota. No, decirle simplemente al Chilet, al señor Chilet de despedida, que yo ya he reservado dos Levante el Mercantil Valenciano mañana en el kiosco de debajo de casa. Pero el Chilet entrevista en Kiko Catalán. No, es que es mi último día antes de las vacaciones. Ah, vale. Pues. El señor Chilet me lo ha dejado organizado. Gracias, Vicent. Un abrazo. Un abrazo. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Come on. Come on. Pica pique, todo dulce o saladique, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Entonces el pirata bajó de su barco y se adentró en las pirámides saltando de una a otra. Este verano en MN4, todos los días de 7 a 9 de la tarde, tus hijos tienen su propio espacio para dejar volar la imaginación con nuestros castillos hinchables y barcos teledirigidos. Las actividades infantiles en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Sábado 15 abrimos todas las tiendas. Y esta es la historia de un chicón de Benimaclet, que té 30 anys, li diuen Juan, porta 10 anys en una lluita contra el càncer, i en este temps pues, li han llevat al chicón l'intestí, l'estómac, la vesícula, i tot i això, té un esperit de superació impressionant. Vam emprendre la pròxima setmana, atenció, un viatge que el portarà a fer 7.000 quilòmetres recorrent Sud-amèrica sencera. Però Sud-amèrica sencera és sencera. De nord a sud arrencarà el xicón en Nicaragua i acabarà en Tierra del Fuego. Jo crec que el seu cas mèdic és un cas complex, però la voluntat que té este xicón realment és un exemple. I com diu el company Alex Serrano en l'article que li va fer en el diari Levante, ell sí que és un llibre d'autoajuda, però en pates. Bueno, en pates i en bicicleta. Hola, Juan, què tal? Com estàs? Hola, molt bé. molt bé. Com m'alegra que ens recibisques en esta salutació tan entusiasta. Aquesta alegria de viure bueno, que tens, Juan. Enhorabona. És com funciona la vida, no? Així no és. Eres la demostració de que per damunt de tot estan les ganes de viure, més que qualsevol diagnòstic mèdic per molt que puga desanimar, no? I tant. Hi ha tanta gent que està passant un pitjor que jo que qualsevol cosa, si és viure i somriure per tot. Cada dia és un dia nou, una nova aventura. Cada dia és una nova aventura, però la que tu vas a m'emprendre, esta de recórrer Amèrica Llatina, en fi, és certament increïble. Quan comences esta aventura, Juan? Primer que res, us importaria, és que clar, com que tinc intenció de que això vagi començant per tota la resta d'Espanya i això, si us importaria fer-ho en castellà. Sí, claro, hombre, por supuesto. ¿Sí? No sé, claro. No, yo no tinc cap problema en parlar en valencià, evidentment, és la llengua de casa. Sí, però... lo comprendo, Juan. Después el post de la 97 lo pueden escuchar en América Latina, lo pueden escuchar en claro. Todo el mundo y nos entenderán mucho mejor. Perfecto. Claro que sí, Juan, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Nada, pues la idea nace, pues me iba a ir de voluntariado, que siempre he querido ser enfermero, siempre he querido hacer algo de colaboración social y demás, siempre he tenido intención de hacer algo de ayuda, porque creo que es muy importante ayudar a la gente. Está muy bien enviar dinero a las ONGs y eso, pero creo que vale más la pena ayudar físicamente donde están, porque es realmente donde creo que se puede marcar la diferencia. Entonces, a partir de esto empezó a crecer, y un amigo de aquí de Inglaterra, donde estoy yo, tiene una tienda de bicicletas y me comentó que por qué, en vez de dedicarme a correr, que también lo hago, pues por qué no utilizar la bicicleta como medio de transporte en algo más grande. Y ahí nació todo. Y te vas a hacer 7.000 kilómetros en bici. Bueno, ahora nos darás detalles de esa aventura, cómo la podemos seguir y desde aquí cómo podemos animarte y ayudarte. Pero no sé, ¿en claro. qué momento te das cuenta, Juan? No sé si tiene que ver con la lucha que has tenido también para superar un cáncer tan complejo como el que bueno, tú has tirado perdón, para adelante. ¿Cuándo te das cuenta de que ayudar es lo que realmente te hace sentir bien? Esto es antes de cualquier tipo de operación. Yo no he llegado a tener cáncer. Las operaciones son para evitar cánceres, porque pues, mi padre sí que lo tuvo, mis tíos y abuelas sí que fallecieron por causa de cáncer. Entonces era genético y haciendo las pruebas se dieron cuenta de que a mí me iba a tocar. Entonces es más bien profiláctico, es en prevención de... Es para evitar tenerlos. Entonces, eso para ti. Y me di cuenta de que... O sea, te das cuenta conforme va pasando las cosas que te van haciendo las pruebas, te van diciendo tienes que pasar por quirófano, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Que la vida son 2 días. Ya. Que la vida son 2 días y que lo que importa realmente es disfrutar cada día como algo nuevo, algo bueno. O sea, no hay más. Porque no sabes qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana. A lo mejor mañana me llaman otra vez, es que tienes que volver a pasar a quirófano, porque es que es algo que realmente me ha pasado. Entonces, a partir de eso, es como de pues, tirar para adelante con lo que sea y disfrutar cada día. Vivir, disfrutar, porque de verdad que tu caso médico es ciertamente impresionante. Estoy leyendo aquí cómo pasaste de más de 100 kilos a 57 sí. en apenas unos sí. meses. Llevas 5 operaciones, realmente llevas una lucha con la enfermedad, ciertamente. En fin, Juan, es una talla importante, sí. Caray. Y aún así eres la alegría misma, eres la positividad en persona. Parece que ¿cuál es la otra opción? Quedarte en casa. Claro, evidentemente yo puedo entender que es duro, pasas por algo y la otra opción que es quedarte en casa llorando, oh, qué desgraciadito soy. Hay gente que está fatal realmente. Hay gente que les están quitando la casa. Yo tengo una casa, por suerte tengo un trabajo. La salud me acompaña. Vale, sí, me han quitado muchas piezas. Soy como un Mr. Potato, estoy vacío por dentro. pero las piernas me siguen respondiendo y el cerebro me responde, ¿por qué no voy a correr? ¿Por qué no voy a montar en bicicleta? ¿Por qué no voy a acampar por ahí? ¿No? Y aún así, como tú dices, vacío por dentro de algunos órganos, pero estás lleno de vida, estás lleno de amor, estás lleno de proyectos, me parece impresionante. Y con tu situación física, porque tienes algunos órganos, en fin, importantes que no los tienes, has hecho unas carreras, estoy viendo aquí tu currículum tuyo deportivo, unos trails, pero che, es impresionante. Te has recorrido coast to coast Inglaterra, de costa a costa. En bicicleta hice hace un mes, más o menos, es una ruta que son 257 kilómetros más o menos, cruzando de una costa a otra, pues para poner con la bicicleta, para ponerme también a prueba con el tema de ir acampando y viendo las cosas, a ver cómo, porque claro, nunca he hecho esto. Yo soy una persona que me enfrento las cosas según me vienen, no planeo, no me gusta planear. Lo que viene me meto en el lío y ya lo experimento. A ver por dónde sale. Bueno, arrancas, exacto, por lo que tengo sabido, en Granada, en Nicaragua, y pretendes, exacto, llegar al sur de Argentina, a la Tierra de Fuego, a Ushuaia. Esos son, sí, 7.000 kilómetros en bici. Más o menos. Seguro que son más porque me voy a perder. Eso es un hecho. O sea, carreteras, y aparte estando, claro, por allí por Sudamérica, pues claro, será complicado, claro, no intentar desviar un poco la ruta. Vas a llevar brújulas y vas a llevar sistemas de navegación también. Sí, estoy intentando a ver si consigo ponerme en contacto con ahí aplicaciones móviles. Una que se llama Map My Ride, que son típicas, la gente que funciona en bicicleta probablemente las conozca, que permiten buscar rutas y vía GPS. ¿En el medio de un desierto de Chile va a funcionar? Ya iremos experimentando. Sí, ya veo que tú vas a ir haciendo un poco kilómetros, no sabes muy bien, bueno, imagino que habrás estudiado la ruta. Sí, la ruta está más o menos calculada, por ejemplo, sí que voy evitando, con mis condiciones físicas, sí que voy a evitar el desierto de Atacama, porque es un lugar muy seco, bueno, y está bien. Claro, son por ejemplo. Luego, evidentemente, muchas fronteras sí que las voy a evitar, porque son sitios de alto, de cierto riesgo. Por el tema de contrabando, entonces es como ciertos sitios que me han recomendado. En un lío de narcos, sí, en alguna frontera. Entonces me metan nada en la bicicleta. Exacto, que te metan algo en la mochila. Oye, entonces, pero tienes planificadas las etapas, tantos kilómetros voy a hacer, aquí voy a acampar, aquí voy a dormir, o vas un poco a ver qué pasa. El problema de ir en bicicleta, muchos sabéis que la bicicleta, el viento, lluvia, hay veces que a lo mejor puedes hacer 75 o 100 kilómetros diarios, que es lo que puedo hacer más o menos, y hay veces que si hace mucho viento es imposible rodar más de 25 o incluso moverte, entonces es más o menos aproximadamente. He calculado la ruta y aproximadamente 6 meses desde febrero que empiece, que es cuando acabo el voluntariado, 6 meses, es la idea para volver aquí, para volver a Valencia. 6 meses vas a estar. Oye, queremos seguirte, Juan, que como no te vamos a poder llamar por teléfono, seguramente, pero vas a ver allá si hay cobertura, donde te vas a meter. Vamos a poder seguirte, no sé, a través de redes sociales, vas a interactuar, vas a colgar fotografías. ¿Cómo podemos ir contactando contigo en este viaje? Bueno, sobre todo, fundamentalmente, estoy moviéndolo por vía Twitter. Twitter es Dualcillo. Luego, justo hoy hemos empezado a montar la web, es runife.com, en la cual pues eso, irán subiendo fotos, vídeos, porque voy grabando con la GoPro, que me están regalando muchísimas cosas, la gente está colaborando, es increíble, es maravilloso. Y luego aparte, también la página fan de Facebook es Runife en Facebook, es el mismo nombre que la página web. Vale. Es la manera más. ¿Cómo has dicho que sencilla se llama la página web? Runife. RUNNIFE. Runifer con 2 N's, ¿no? Runifer. Sí, tú eres Dualcillo en Twitter. Exacto, vale, sí. Pues iremos siguiéndote. Oye, ¿esto cómo lo vas a pagar, Juan? ¿Esto cómo has conseguido que te echen una mano? ¿Podemos echarte la tía? ¿Hay alguna manera de que podamos colaborar, hacer algunos kilómetros, ver por ti? No, pero, en fin, echarte una manilla ahí con algo de dinero. ¿Qué podemos hacer? Tengo en el Twitter, está linkeado, tengo creado un crowdfunding mientras vamos creando la web. Para luego en la web sí que pondremos enlace para hacer donaciones vía PayPal y todo esto. Vale. Pero principalmente estoy trabajando en un pub ahorrando. Bueno. Porque es algo que quería hacer porque consideraba que iba a ser bueno para mucha gente. Y luego, pues de paso, pues si alguien se apuntaba a echarme una mano, pues genial. ¿Tienes el crowdfunding entonces en marcha? ¿En Berkami o dónde? No, es una página que se llama trevolta.com y es bastante, bastante sencilla porque fomenta ese tipo de viajes inspiracionales, gente que se va de voluntariado a África o gente que va a ayudar con el tema de hay otros que van a ayudar con el tema de la reproducción de las tortugas en no sé qué playa en Ecuador, cosas así. Entonces les conté mi historia y me dijeron que les parecía bueno y que querían ayudarme. Vale. Entonces la tengo montada en esa página. Y ahí se pueden hacer aportaciones desde 10 eurillos al que pueda más o en fin, conforme pueda el personal. Exacto, un euro es más que nada, o sea, no hay un límite por abajo, o sea, vale. Es algo que no tenía y es algo que me hace más que feliz. Claro, porque ya habrás tenido unos gastos, tienes que sacarte el billete, ¿cuándo te vas para allá? Habrás tenido que, no sé si vacunarte, ¿cómo lo llevas? Sí, salgo el 5 de septiembre, salgo para allá. Y el billete me lo compré pues hace ya unos cuantos meses, pero evidentemente cuanto antes lo compras más barato sale, como me lo estaba costeando yo, porque en aquel momento cuando me lo compré no pensaba que si iba a ser así de grande esto, pues evidentemente era como costeármelo todo. Y luego aparte pues las vacunas, me han puesto las vacunas de la fiebre amarilla y la vacuna de la malaria, y luego aparte me tocó tomar unas pastillas diarias cuando esté desde cruzando Panamá hasta que termine de cruzar Colombia, que son como 2 meses más o menos. Y me toca estar tomando el tratamiento pastilla diaria y sale como unas 140 libras. Eso pues también. Es un tratamiento de mantenimiento, imagino, porque luego lo de puedes comer cualquier cosa, por lo que nos decías, como estabas sin estómago y así, que dices que es como Mr. Potato por dentro, ¿cómo te vas a alimentar? Pues básicamente como hago, por ejemplo, hace 2 sábados me corrí un trail de 32 kilómetros y lo que hago es llevar comida en la mochila. Siempre llevo, ahora mismo he salido a ponerme las vacunas y llevo la mochila puesta y llevo comida en la mochila. Siempre llevo comida encima. Entonces es comer pasta, comer sobre todo hidratos de carbono. Vale. Hidratos de carbono, que es lo que, aparte, que es lo que mejor me sienta debido a mis restricciones de dieta. Entonces es... Bueno, que encima de la bicicleta cocinando. Se hacen mal las digestiones también, que te cuides también la comida, Juan. Sí, sí, claro, no, eso ya... Sabes tú lo que tienes que hacer, claro, pero no, tú vas a tu padre aquí dando recomendaciones. No, pero... Pero, no, que estoy preocupado, siempre, hombre. Siempre es bueno que la gente se preocupe. Claro, claro. Joder, porque claro. Yo tiendo bastante a despreocuparme, bueno, o sea, tiendo a intentar un poco ir más hacia los demás y sí, de vez en cuando sí que peco de buscarme a mí mismo. Entonces siempre se agradece que alguien te eche un cable en ese aspecto. Bueno, pero como ya me gusta tener muchos padres. Bueno, oye, pues es de verdad, uno se preocupa por ti haciendo estos trails que haces para arriba y para abajo. Bueno, imagino que querrás también que todo esto se conozca, se divulgue, porque hay mucha gente en tu pelea, o por lo que tú has pasado, que imagino que tu historia puede servir de empuje, de que se muevan del sofá, del sillón, de que tengan una moral, aquello del sí se puede, que caray, pero bueno, un sí se puede con nombres y apellidos, ¿no? La historia de Juan Duá, que pueda ser una historia que inspire, ¿no? Yo creo que sí, porque yo me he visto en las camas de los hospitales y siempre estaba pendiente de gente que hace cosas grandes. Hay gente que... seguro que os sonará, hay un hombre que se llama Valentín San Juan, que se pone en contacto con deportistas que han tenido... ¿Cómo se llama esto? Tienen problemas y por ejemplo, me ha enseñado que hay gente que está mucho peor que yo y hace auténticas barbaridades. Entonces es como de... Yo, por ejemplo, ¿por qué no voy a hacerlo? Y siempre intentas ayudar, porque... En tu situación, a mí me habría gustado que hubiese alguien que me hubiese estado empujando. Entonces dices, joder, pues si puedo, si tengo la oportunidad de ser esa persona que pueda echarles un cable, ¿por qué no? Y encima porque... vas a echar un cable en reflexiones que te vayan surgiendo cuando pases por, qué sé yo, por volcanes y montañas. Claro. ¿No? Ya me has dicho que los desiertos los vas a evitar, ya me quedo más tranquilo. Sí, los desiertos los he visto todos. Irás, imagino, por playas, vas a ver unas vistas maravillosas, imagino que te va también a golpear también en la emoción, algunos de los paisajes que veas y te surgirán reflexiones, todo. Las iremos viendo en tus redes sociales. Claro, imaginad, cada día va a ser algo nuevo, porque es algo que no habré visto. Cada día es como de algo nuevo, diferente. Es como no estar emocionado con algo así. Claro. ¿Cómo no estarlo? y cómo no compartirlo. No sé si hay una película que se llama Into the Wild, hacia lo salvaje, que justamente la reflexión final que habla es de esto. Es un biopic, habla de la historia de un chaval que habla que busca su felicidad pero no la consigue compartir con nadie, entonces muere solo, feliz pero solo. No, joder, o sea, si eres feliz hay que compartirlo. Cuanto más gente sea feliz contigo, tú eres más feliz. Eso es así, es un ciclo. Pues yo creo que vamos a ser miles, ¿eh? Que vamos a seguir esta aventura para que no esté solo Juan Duval, que desde luego no lo está, que quiere compartir esta alegría de vivir, este esfuerzo. Va a hacer 7.000 kilómetros, se va a encontrar con aventuras increíbles y lo vamos a poder ir viendo en las redes sociales. No sé si te vas a llevar un iPod o así para la musiquita y eso. Sí, bueno, llevaré el teléfono, como funciona también como iPod. Hoy por hoy, por suerte, está todo junto en el mismo sitio. Genial. No es como si hubiese sido hace 10 años, habría sido terrible porque habría llevado miles de kilos más. Pero hoy por hoy, por suerte, está todo junto. En un dispositivo. Entonces, lo tienes, sí, todo. Vale, no sé si igual te suena esta banda, igual si llevas este grupo ahí en el teléfono. Mira a ver. ¿Te suenan estos? No los oigo. No, que no los oyes. A ver, te va. A ver si te los puedo. A ver si te llega. Son unos canallas que se llaman Parkway. Ah, Parkway Drive, sí. Es. ¿Vale? ¿Te mola? Me encanta. Es que puede parecer raro, pero dan mucha energía. Ponen muchas pilas. Y es algo que... Es algo totalmente necesario, porque evidentemente yo también tengo mis momentos, también todo el mundo tiene sus momentos, entonces la manera que tengo un poco de evitar esos momentos es como de, vale, inyección de energía y pues en mi pensamiento positivo, y lo malo que sea, le vas a sacar un pensamiento positivo a posteriori. En el momento lo vas a pasar mal, pero luego seguro que vas a sacar algo bueno, entonces eso me ayuda mucho siempre, la música. Es de Benny McLeod, de 30 años, sí. Le digo en Juan Duval. Diu que està buit per dins d'intestino i d'estómac i això, però està, en fi, ple de vida i ple d'estima. I vam emprendre una aventura que el dura de Nicaragua a Argentina. 7.000 quilòmetres anirem seguint a través de les xarxes socials. T'envio un abrazo muy cariñoso. Sé que estàs lejos de casa desde hace mucho tiempo, viviendo, ¿verdad?, en Inglaterra. Sí. Però no sé si tienes ganas de venir por aquí por casa. Tengo muchas ganas, y tan, ¿sí? la terreta tira molt. Bueno, hay un momento que talones de que la trobes a faltar. Pues bueno, cuando acabes el viaje, Juan, aquí estará esperándote un buen arrocito, la familia y bueno, y muchos amigos para celebrar esa aventura. Seguro. Gracias en nombre de tanta gente a la que estás dando ánimo y esperanza. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida, que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. A Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga a 2,69 euros, sepia limpia a 4,99 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Leonardo Marín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mónico? Muy buenas tardes. Mira, primero que nada quiero agradecerte públicamente que en un programa que tienes de hora y media diario me concedas una vez a la semana un minutito y medio para abrir aquí a hacer mi sección erótico festiva. Muchísimas gracias, Chimo Rovira. Nada, las que usted tiene. Hombre, joven. Será posible pero que. No, este... es que a veces no vienes a la sección, pero ¿para qué? Si podía haber tenido aquí un Minion y hubiera hecho la sección igualmente. Esto va a haber que arreglarlo, ¿eh? Esto va a haber que arreglarlo. ¿Qué? ¿Estás contento, eh? Estoy muy contento porque mañana me voy de vacaciones. Contento, por cierto, ¿eh? Vamos a desmentir ya de una vez que no pasamos las vacaciones juntos. Eso me faltaba. Tú te vas por tu cuenta y yo me voy por la mía. Ni siquiera nos vamos a enviar un WhatsApp. Vamos. Algunos solamente alguna foto si da mucha rabia. Si me pillas en una playa de Ibiza, por cierto, que voy a Ibiza, mañana a las 11 de la noche estaré ya... Vas bien acompañado. Islas, muy bien acompañado. Buenos amigos. Por cierto, con Jaime Brunchú, que se repite, que eso sí que es curioso, que seguimos, a pesar de estar trabajando juntos, también nos vamos de viaje siempre juntos, al menos dos veces al año. Proverbial la paciencia de Jaime Brunchú, entre otras múltiples la virtudes. La que tú no has tenido, por cierto, la que tú no tienes conmigo, no, la tiene él. Mira que he tenido con Mariñas, fíjate que he aguantado yo, pero mira, no sé. Jaime siempre me dice, yo debería de ser el que apretaba el botón para que se encendiera la cámara de gas en el régimen de Hitler, porque es que me has tocado aguantarte a ti. En otra vida he sido muy mala persona, porque me has tocado tú en esta vida y yo no sé por qué nuestro señor no se me lleva ya. O sea que sí. Bueno, pues que disfrutes mucho. Manda alguna fotografía cultural, sí, porque tú rabia. Eres... enseñando carne, recorridos. Carne, la poca carne que tengo la intentaré enseñar. Eso te iba a decir. Come bien, que me has adelgazado mucho. Uh-huh. Y recarga baterías, que la temporada que viene... Promete, voy a tener ya tres minutos a la semana. Ya. Igual subimos el tiempo de la sección. Bueno, ¿tú dónde te vas? Que toda España está deseando saber dónde se va Chimo Rovira para poder ir a pedirle alguna fotografía, algún autógrafo. Mi cita anual con las dunas de Xaraco, con la paelleta del Chiringuito. Veremos algún robado. Con Daiquiri. Algún robado en las revistas El Corazón. Ahí luciendo barriguita. Si me lo roba la tía Eugenia, que es la de la... que es donde voy a comprar los tomates un día, que voy ahí con las chanclas, pues... pero vamos, esto es todo lo que se me va a robar. Y playa, igual que yo. Tranquilidad absoluta, lo necesito resetear y... Tampoco estar tranquilo día, y buenos alimentos. Que aquí estás el día 15 ya de... o el, por ahí más o menos, la segunda quincena estás ya haciendo Valencia Abierta. A partir del 17 volvemos a la cita con los oyentes, vuelve también el deporte, vuelve el fútbol y aquí estaremos con energías renovadas para la nueva temporada. Pues fíjate, yo creo que siempre he pensado que más vale la pena echarte de más que echarte de menos, ¿no? Así es que pues yo creo que nos va a venir también bien poner un poco de tierra de por medio entre nosotros y así pues también empezamos ya a llevar nuestro espectáculo por los pueblos de España. Ha habido crisis, sí, hemos tenido nuestras crisis. A partir de septiembre... Además con un montón de cosas relacionadas con las fallas y con las fiestas, porque va a hacer también la televisión del Levante. Televisión va a hacer un especial para las preselecciones, donde vamos a poder conocer a todas las preseleccionadas que optan a ser corte de honor o fallera mayor de Valencia. En septiembre ya tenemos las preselecciones falleras, en octubre la llamada a la fallera mayor y a la fallera mayor infantil de Valencia. En fin, que ya vendremos en septiembre con muchísima actualidad festiva, con muchísimas ganas de fallas, ya desempolvando los trajes y viendo si nos quedan bien o no nos quedan bien. O sea que en septiembre sí que tendremos ya muchísima actualidad. Atrás dejamos un mes de julio también con una feria de julio extraordinaria, donde Valencia se ha echado a la calle con una batea de flores impresionante, como cada año, única prácticamente en todo el mundo. No sé si es en Niza, hay otra que simplemente se puede parecer un poquito a la de aquí. O sea que, en fin, que ya estoy con el bañador puesto. Mañana me vengo con el bañador aquí a trabajar. A ver qué dicen los jefes. Las chancletas. A ver qué dicen los jefes. Bueno, Mónico, que disfrutes mucho del verano. Y quiero mandar un beso a Carol, que nos está escuchando ahora mismo en la radio. A mi chica. Ah, muy bien. Carol, ¿tú eres consciente de lo que haces? Yo creo que no. vas a ocuparte de este energúmeno durante 20 días. En fin, que seáis muy felices, que os vaya muy bien. Muchos besos de parte de Silvia Tomás, que hoy también a partir de ahora vacacioning. Ella va a partir de mañana ya nos deja en amor y compañía, eso sí, que tenga ella también mucho amor y muy felices vacaciones. Nosotros volvemos mañana a las 12:30. ¡Abadeu!